estaba totalmente dormido. Pero bueno, aquí estoy. Perdón por haberme quedado dormida. La verdad es que estoy súper, súper, ultra, mega cansada. Desde la semana pasada que no pude ni dormir, ni descansar, ni nada. Y como que ahorita mi cuerpo está así como que... Puedes descansar, duerme y se le olvida absolutamente todo. Y bueno, ya estamos aquí, vamos a empezar. Vamos a poner un poquito de musiquita en primer bloque musical, en lo que pongo los posts correspondientes en Facebook, aquí en el chat, y pues vamos a empezar con los temas. El tema del día de hoy va a ser cosas que te regalaron en Navidad, cómo la pasaste en Navidad, y algunas cosas de cómo pasa Japón el Año Nuevo, porque ya casi se acerca el Año Nuevo. Así que chicos, vamos a empezar 40 y tantos minutos tarde, pero vamos a empezar. Animate, no se vayan, por favor, esto apenas está empezando. Ya regreso. Bye. artist 拭いされない過去の悲しみ偽り心にもないプラスで話して伸ばした My life 切り離した額縁の中眺めるように存在証明一切もねかろじてたも自分自身避けて通れない道はいつからかこんなだったそして誰もいなくなった運命なんて臭くらいやりきれなくて Cry for cry ああああ Ruin my world 響く愛の歌歪んだ世界曲がった願い崩れ去っていく理想と明日ハイテンステンホーダーに退屈だった Goodbye precious lifeの声導かれる方に存在証明一切肯定解き放った自分自身避けて通れない道はいつだってこんなだった迷いは消えてなくなった運命なんて臭くらいがむしゃらなって Try for fly Oma sigue dormida. No soy mala. Hoy fui mala. Hoy sí fui mala. Pero bueno, por acá. Okay, es acá. Bienvenidos. Por acá ya está. ¿Qué es? Regene Regueta, ok. Dice Regene Regueta por la Navidad con todo lo que. Con todo lo que como. No sé cómo no me den digestión. Y no me regalaron nada porque ya estoy viejo. Ah, y eso que. Seguramente te portaste mal. ¿Por qué? Porque yo ya estoy vieja y me siguen regalando cosas. Pero además, por ahí yo estaba diciéndole a Wikimogo que por qué no se había enfermado en Navidad porque hubieran como muchas cosas con crema y él es intolerante a la lactosa. Entonces le decía, pues ¿cómo es que no te enfermaste el estómago? Comiste un chorro de cosas con crema, con lácteos, con. Y me dijo, es que. La comida de Navidad es mágica, no importa, por más que comas, no te enfermas. Cuando es Navidad así bonita, no te enfermas. Y soy fiel a esa idea. Porque cuando es una Navidad bonita y cuando no hay peleas ni nada de eso, con una maravilla bonita y disfrutable, no te enfermas, como que cuesta más trabajo. Por acá, Saitama Senpai ya llegó. Es bastante bonito. ¿Quién más? ¿Quién más por acá? En el Facebook, por aquí vi que estaba aquí alguien. Según Galindo Mauricio, Alfileres, Kelvin Aníbal, Modo K, bueno, Wikimodo, obviamente, que anda por ahí. Quizá por ahí ande Jihad, que ahorita estaba viendo los cumpleaños porque ya casi los vamos a mencionar. Estaba viendo los cumpleaños porque ya casi los cumpleaños. Y Jihad va a tener su cumpleaños el día viernes es su cumpleaños. ¿Qué día es? Así que esto va a ser como bastante bueno el fin de semana. Ahí, ¿quién lo ve el domingo? El domingo tiene programa él, el domingo es su programa, aunque sea primero de enero, y quizá medio crudo. Va a ser su programa, así que chicos, escúchenlo, así como para despejar su mente. Es bastante, bastante bueno. Yo lo hice el 24 para despejar mi mente y estuvo bastante divertido. Por acá, Lucien Florán ya llegó. Ya llegó Lucien Florán. Regenerregueta dice, y el año nuevo las cábalas de siempre. Antes se quemaba muñeco, pero siempre mi hilo amarillo. Las cábalas, dices cábalas. ¿Quemaban un muñeco? ¿Cómo es eso de que quemaban un muñeco? ¿Queman muñeco? ¿Y cuál es el hilo amarillo? ¿Tus chones amarillos? ¿O te pones hilos amarillos? Ahora me explicas, Regenegueta. Saitama dice, Machan, como comer 12 uvas, dar la vuelta a la manzana, ponerte un traje amarillo. ¿Por qué un traje amarillo? Yo sabía que era ropa interior roja si querías mucho amor, o amarillo si querías mucho dinero, ¿no? Ah, eso sí, traer tu bolsillo lleno de lentejas, sí, claro, de ese tipo de cosas hablamos, cosas medio extrañas que la gente luego no entiende, que sí dice, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Sí, eso es muy divertido. Yo soy de las personas que suele hacer rituales en Año Nuevo. Este Año Nuevo no estoy segura porque no sé todavía muy bien dónde vamos a pasarla. Sé que lo voy a pasar con mi papá, pero todavía no estamos como muy decididos qué vamos a hacer. Pero yo sí soy de las que salía con mi maleta a dar la vuelta a la manzana, que te atascabas de uvas porque vas pidiendo tus deseos, que no es lo mismo que los propósitos. Acuérdense que los propósitos son unos, los deseos son otros. ¿Qué más? Obviamente el abrazo de Año Nuevo, atascarte los bolsillos de lentejas, comer lentejas sin sal. El primer plato que debes de comer es lentejas sin sal para que te lleguen las lentejas, sobre todo si son dulces, ya la hiciste. Dice por acá Facu Julián, sí, martes de la Senpai. Hace una hora esperando a que empiece el programa de saludos desde Argentina, Buenos Aires. Lo sé, Uma se quedó dormida, ya pedí perdón, disculpa, no es cierto, no había pedido perdón más. Perdón, pero es que sí me he quedado dormida. El domingo le dije a Wikimogo, sí, te acompaño mañana a la oficina y no sé qué, y bla, bla, bla, y sí, me levanto y no sé qué. No me pude levantar, güey, se metió a bañar, me despertó para decirme que ya se iba. Y Uma como piedra, de verdad, Uma estaba como piedra y se levantó hasta la 1:00 p.m. Fui una reverenda floja, obviamente lo fui a alcanzar y todo, a comer. Pero sí, estaba súper dormida. Y hoy me despertó a la hora en la que él se fue, porque además no escuché ni cuando se levantó, ni qué hora se bañó, ni qué se puso, nada. y hoy me dijo, no, siento de ser tarde, ya casi empieza tu programa, ya no te duermas, que no sé qué. Y yo todavía me acuerdo que le dije, no quiero ir a la escuela, de broma, y me fundí rotundamente. Pero bueno, ya estoy aquí. No me regañen, ya estoy aquí. ¿Qué dicen por acá? Los Enfloran dice, Uma Chan, si no conoces el muñeco relleno de pólvora, no tuviste infancia. Pues sí tuve infancia y viví muy cerca del... ¿Cómo se llama este? Del mercado de cohetes. Ese que acaba de explotar estaba a nada de donde yo vivía. Pues era como unos 5 o 10 minutos de donde yo vivía. Entonces todos los años veía las explosiones, sí, del mercado de cohetes. Pero, o de las casas de ese lugar. Pero nunca he escuchado hablar del muñeco de pólvora. Escuchaba el muñeco que es como un diablo y es como una piñata y lo rompes para que le salgan dulces, para empezar el año con toda la buena vibra y sin cosas demoníacas. De ese había escuchado, pero el muñeco de pólvora no, nunca había escuchado el muñeco de pólvora. No sé si es por la región o no sé, pero aquí en México lo que hace ese es el torito. Los toritos que son cosas con cohetes y así. Pero del muñeco de pólvora no. Ahora me cuentan del muñeco de pólvora, por favor. Quemar tu piñata en año nuevo. No, te digo que es romper piñatas. Ah, bueno, acá es romper piñatas. Quemas la piñata cuando es algo malo. Cuando, por ejemplo, cuando hicieron las piñatas de Donald Trump, de Peña Nieto, y sí, las llevaron al Zócalo y las quemaron. Es así porque pues, son cosas malas. Supongo que va sobre el mismo concepto de es algo malo, aléjalo, júchila. Y pues ya no. Dice Regenerregueta que este es el hilo. ¿El hilo? ¡Ah! ¿Ves lo que yo te decía? Que si sí era de hilito dental. Yo quiero aprender a hacer eso. Pero este año voy a estrenar. Es que no sé. Estoy indecisa en cuál voy a estrenar. Que si pueden hacer pedidos, sí. Hoy es martes y yo hice mi travesura hasta quedar en la mía. Así que los perdonen, pueden hacer pedidos sin confesarse. Les doy chance, pero sí pueden hacer pedido, los que ustedes quieran. Solo por hoy sin confesarse. Llévela, solo por hoy sin confesarse. Órale. Sentama Senpai, dice una chan de estos, pues, de los que mencionas. Sí, claro, de hilo dental. Por acá que. Así, ya me regañaron también. Harry Anderson ya llegó también. A los chicos que nos escuchan a través de TuneIn o cualquier aplicación versión ninja, porque hay gente que todavía está trabajando. Mickey Mogo está trabajando, Jihad está trabajando. Así que pues ya. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cualquier canción? ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué onda con eso? ¡No inventen! ¡Qué miedo! Tuvieron a Nuna de quedarse sin hijos. Cualquier música, pues cualquier música navideña o música, ¿cómo se llama? Ya saben, nada de reggaetón, nada de cumbia, ni banda, ni salsa, ni de preferencia que no sea en español, a menos de que sea cosa así bonita. Nada fuera de lo... Sí, así me pasa. Aquí me pusieron un video de cuando te despiertas y no encuentras tu teléfono. Es un gatito. Te lo había visto en Facebook. Y sí dije, sí, así soy yo. Me despierto y empiezo, ¿dónde dejé el teléfono? El teléfono y y últimamente el 10. Me regalaron mi ¿cómo se llama? Mi cosa esa Moon, de Pokémon Moon. Y sí se nota que no me gustó el obsequio porque... porque me la he pasado pegada. ¿Qué es esto? Órale, pues, no sé. Te la voy a poner porque además se tarda como mucho en empezar. Y ya veremos qué pasa en el camino. Si sales con reggaetón, lo voy a quitar. Ahora sí muchos pedidos. No fuera martes de comisiones porque entonces no hace nada. Ay, después está. Por acá. ¿Qué? Triangle de Shakunana. Ah, sí, vamos a poner triangle. Ahí está. Me gusta también. ¿Puedes poner esto? ¿Qué es esto? Ay, Fly Epic High. Y no está. Ahorita la busco. Dice aquí que este video. ¿Qué? Ve este video en YouTube. El propietario del video ha inhabilitado su reproducción en otros sitios web. O sea, ya me la pelé porque el propietario me mandó al... Vamos a ver si sí. Ay, Dios, si sí me deja. Ay, no, no es... Siga dormida. Ya estamos. ¿Y este es qué? Marshmallow. ¿Qué más les regalaron? ¿Qué más les regalaron en Navidad? Bueno, por ahí dicen que si yo no empiezo a decir nada, que no me dicen nada ustedes. A mí me regalaron mi juego de Pokémon. Me regalaron una playera de Star Wars. ¿Cómo se llama? Un rompecabezas. Bueno, ese fue un regalo familiar. Nos autorregalamos un ¿cómo se llama? Un rompecabezas de Star Wars, de esos de que son como cabezones, de esos muñequitos cabezones, de esos. Pero salen todos los monos, entonces está padre. Es de 1000 piezas. ¿Qué más me autorregalé? No, ¿qué más me regalaron? Un vestido rojo que voy a estrenar obviamente en Año Nuevo. Sí, me regalaron, Wikimono me regaló un vestido rojo hermosísimo con unos zapatos rojos que también están padrísimos. Eso lo voy a estrenar en Año Nuevo. Ahí me verán en un mini video. Ya hice mini video en Navidad, lo quería hacer más largo, pero no había un lugar de la casa donde no se escuchara ruido. Obviamente porque pues todos están hablando muy... La familia de mis suegros, la familia de Wikimodo son un poquito escandalosos, como que somos poquitos, éramos como quizá uno como unos 30, no como menos, como 20, se escuchaba como si fuéramos multitud de 50. Entonces sí es chistoso porque hacemos mucho ruido, todos hacemos mucho ruido. Y ya. Por eso fue tan cortito. Pero ya. A ver si para año nuevo logro hacer uno un poquito más largo. Ahí están las tres canciones, ya. Pero aquí me siguen pidiendo canciones. ¿Qué? Media caché. ¿Otro video? ¡Búscalo de Warrior! ¡Hola! ¡Ay, sí! Yo quiero ser el gato. ¡Hola! ¿Ya? ¿Son todas? Por acá, ¿qué dice? Paco Julián dice que a él no le regalaron nada. Ay, qué feo. Oigan, por cierto, bueno, yo sé que casi no hay ninguno de los que les envié cosas. Pero ya me preocupó que no. Ya me preocupó que yo mandé tarjetas, cartas, bueno, tarjetas, paquetes y demás. Y nadie me ha dicho, ya me llegó nada, nada me han dicho. Nadie me ha dicho nada. Y eso me... Sí, me preocupó un poquito. Me preocupa. Ahora te voy a checar uno de los paquetes que envié con... Como con... Por favor, me avisa cuando llegue. Por favor, me avisa cómo va, porque si no... Pero bueno. Por acá, puros monitos, videos cortitos. ¿Qué? A mí no me llegó nada. Sí, es lo que me preocupa. Ya los envié, ya tiene un rato que los envié. Y no les ha llegado nada. Me preocupa. Me preocupa en serio. Pero bueno, vámonos ahora sí con sus canciones, con una poquita de canciones que me han pedido. Y vamos a poner otras poquitas más. Y yo regreso, chicos, no se vayan, todavía vamos a hablar de qué onda con Japón y el año nuevo. Así que no se despeguen de Anime Mate. Yo regreso. blown up his tailpipe. Today's schedule airtight, it turned a short day into a long night. See you soon if you got the heart, meet you outside Rennie Park. Hurry up if it's getting dark, won't say much and that says a lot. Hop into that old Benz, drive through that road ends. Good time with some old friends, I got just a thing if you so tense. One, one, let's go do some, she got me stoned as Medusa. Zoned out with a blank stare, I'm looking into the future. Ain't nothing gon' hold us, put the devil to the side. Got an angel on my shoulder, and I'm like, hello. It's good to finally let go, I ain't worried about it. I just like to keep it mellow. Yeah, I like to keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and keep it mellow. Every day I keep it mellow. Every day I keep it mellow. I smoke and keep it mellow. I drink and keep it mellow. Every day I keep it mellow. Yeah, and I'm bored again. When that 40 in, when that dream team all played out and they hit the bench, I just step back, let me soak it in. I seen the ups and downs, so I get in there. I was born to win. It's my time, about time, my turn, I can't lie. Waiting for that one spark, my one hope to catch fire. I'm fine, I'm high, like rain through that sunshine. Trying to man this so bold, I'm the captain when it's crunch time. Care if I'm getting paid, need the week, but I get the day. Wide awake when I need sleep, I'm knee deep, but I set the way. Focused on that one mistake, let it free, don't let it break. Fuck it all, I'm turning in, my cellies off the great escape. Hold up, ain't nothing gon' hold us, put the devil to the side. Got an angel on my shoulder, and I'm like, hello. It's good to finally let go, I ain't worried about it. I just like to keep it mellow. Yeah, I like to keep it mellow. I smoke and keep it mellow. 난 겁이 나 쳐져니까 왜 꿈을 쉽게 버리나 때로 낮게 나는 새도 멀리 봐 어두운 밤일수록 밝은 별은 더 빛나 ちがいるよ。初めての感情を again, friend of a friend. I knew you were. I come and go, was waiting for the world to end. Now that the truth is just a rule that you command, you crack the whip, shape shift and trick the past. Semana es el cumpleaños de Cristal Marina, de Avis Evans, de Huecote Braguiri, Charlie Graymori, Vicky Valderas, para Emi Lobatón, para Álvaro Esteban Sardón, para Fujiburo Pancake, el cumpleaños de Jihad, de Shepti Luna, de Ignacio Molina, de Nachito, de Yau Pablo dos Santos, okay. De Jessy Luna, de Da Silva Pinto, de Oliver Park, José Manuel Torres Calle, Life Ryusuke, Kei Kurono, Luis Mancilla, Jesús del Futuro, ok, Juan Carlos Kurosaki, ese nombre que no sé qué es, Alicia Arteaga y Francisco Oliver Méndez. Órale, sí son como un chorro. Así que para Francisco Oliver Méndez, Alicia Arteaga, ese nombre que quién sabe qué es, Juan Carlos Kurosaki, Jesús del Futuro, Luis Mancilla, Kei Kurono, Lai Ryusuke, Juan Manuel Torres, Oliver Frank, Da Silva Pinto, Jess Luna, Yo Pueblo dos Santos, Nachito, para Shefty Luna, para Jihad, para Fujiburo Pancake, para Álvaro Esteba, para Emilio Batón, Vicky Valderas, para Charlie Gremory, Hueco Tiraguiri, Cristal Marine y Avis Evans. Vamos a ponerle su canción de feliz cumpleaños como corresponde. Así que chicos, soplenle fuertísimo las velas, pidan su deseo con toda la fuerza de su corazón y ojalá que su cumpleaños dure muchísimo, muchísimo, muchísimo. People stay to you. Pues ya, ¿quién diría que a finales de año cumple años tanta gente? En otras noticias, crueles, tristes, feas. Para aquellos que decían, no, ya se acabó el 2016, ya se llevó un chorro de gente, pues no, todavía no se acaban, los que esta semana. El fin de semana se murió George Michael. George Michael, cantante, de por allá de los 80s. Hay gente que sí lo recuerda. Hay gente que dice, como que pues, no tengo idea de quién es ese. Tenía canciones pegosas, no era así como que el hit del momento, pero sí tenía unas músicas por ahí. Lo triste de este hombre es que murió exactamente en Navidad. Así que pues ahí, qué cosas tan feas. Y bueno, el día de hoy, el día de ayer, no sé, no estoy muy segura, por aquí ya lo puse. Para los amantes, para los amantes de Star Wars, bueno, pues ya murió esta mujer que era la princesa Leia. Ya había tenido problemas, tuvo un ¿cómo se llama? Un ataque cardíaco en el avión, me parece. Y pues ya se fue la princesa Leia, nos dejó la princesa Leia. Tristemente porque a Carrie Fisher se llama. Carrie Fisher, pues ya. Pues también para los fans ¿cómo se llama? De Grace, de Vaselina. Y pues será Sandy. Así que ya se nos fue, ya una más que se nos va. Este 2016 se ha robado mucha gente increíble. Pues no sé qué decirles a los amantes de Star Wars. Yo lloré y sufrí mucho cuando se murió el actor que hace de Severus Snape en Harry Potter. Así que para los amantes de Star Wars, yo supongo que es un golpe también fuertísimo que Carrie Fisher haya fallecido. Y que me ha sentido pésame a toda la familia de Carrie Fisher y obviamente a todos los radioescuchas fanáticos de Star Wars que han de estar también en su mar de lágrimas, porque duele cuando tu actor favorito, ese actor que protagoniza algo especial en tus series, en tus programas, en tus películas favoritas, fallece. Pues chin. Larga vida a la princesa Leia en el otro mundo. Y pues bueno, vamos a seguir por acá. Por acá nos estaba comentando. Ay, Dios. Subas a Nari, que ya anda también por acá. Dice Machan, yo me voy a regalar el Pokémon Moon. Explicación de mi madre, ya estás grande. Ahora ustedes están para que me regalen a mí. Por respeto a tu madre, no diré nada. Por respeto a tu mamá, no diré nada. Pero pasemos al siguiente punto. Dice, me la pasé muy a gusto a pesar de que tuve que ir a trabajar en la mañana. En la tarde llegué a preparar cosillas. Oh, hizo cosas barbecue, qué rico. Mi año nuevo comienza desde el 31 con licor japonés. O saque de las 9 a.m. durante el día voy cocinando ensalada. Este año será pavo. ¿Qué? Consigo la sidra sin alcohol, sabe más rica. Mi ritual comienza desde unos días antes. Comienzo a fumigar la casa, a limpiar todo por completo la casa, que es todo está impecable para el 31. Y todos los años estrenamos vajillas y copas. Confesión, confieso que le dije a mi Loli que quiero comenzar el año con ella. ¡Oh! Fíjate que es interesante que empieces todos los años con una vajilla nueva. Porque es bueno estrenar. Siempre en año nuevo estrenan algo, aunque sean los calcetines, las agujetas, lo que sea, estrenan algo. Porque es bastante, bastante bueno estrenar. Eso marca el inicio de una buena vibra. Para que ustedes tengan cosas nuevas o intenten tener cosas nuevas todo el año. Por acá dice Vocaloid Warrior. A mí no me regalaron nada. Qué triste. Qué buena canción. Uy, Deadpool, su ending de la peli. No recuerdo cuál es el ending de la película de Deadpool. Lo que recuerdo es que estaba buenísimo. Todo el soundtrack de Deadpool era muy, muy bueno. Sí, queremos lolis. Compartan lolis. Compartan lolis, queremos lolis, todos queremos lolis. Por acá dice, Luisito, llama, dice, solo diré que me regalaron un par de calcetines, lo digo en mayúsculas ya que siempre en mis navidades me lo regalan, un pack de uso personal, oh sí. Pues es como el paquete Godín tradicional bonito, ¿no? Los calcetines. Por acá me decían algo más. Ah, no, no, es otra cosa. Este es de George Michael. ¿Qué la canción? No sé por qué me volvió a salir ese letrerito. ¿Yo soy Loli? No estoy segura. A veces dicen que soy Loli y no estoy segura de que si yo soy. Yo soy Loli o qué onda. Sí, es esa, es your mic. Sí, claro. Sí, ese es George Michael. Ese George Michael falleció. A ver, más ahorita se las pongo. Vamos a poner esa de George Michael y vamos a poner una de Star Wars, que sea un cochito pequeño de Star Wars, como ¿cómo se dice esto? Como en memoria de estos dos personajes que esta semana se nos fueron, que realmente sí nos duele. A mí sí me duele un poquito George Michael. Digo, me gustan sus 3-4 canciones famosas, son las que me encantan. Pero la verdad es que eso de la princesa Leia ya lo veía venir cuando me dijeron que había tenido problemas en un avión y que estaba bien en el hospital. Dije, puta, suena que se nos va la princesa Leia. Y dije, no voy a pensar en eso, pero así. Bueno, pues ya. Así que pues ya, vamos a ver. Ay, encontré el tema de Leia. Leia tiene un tema. No sabía que Leia tenía tema, ¿eh? Así que vamos a poner también su tema y ya la hicimos. ¿Ven qué bonito es esto de la radio, de poder compartir esos sentimientos, esas emociones? No, pero estábamos en eso, bueno, que ya dejando la depresión a un lado. Que si soy Loli, no sé. Miagani. No sé si soy Loli, a veces dicen que soy Loli, a veces dicen que no. Tendrías que checarlo en mis fotos y ya me dices, no, pues sí, Si eres Loli o no eres Loli. La marcha imperial, no sé, la marcha. Star Wars, órale, hasta en cumbia, santo Dios. Pero a ver, díganme, ¿qué prefieren? ¿El tema de Leia o la marcha imperial de Star Wars? Para la vida de la princesa Leia, para celebrar la vida, no la muerte, la vida de. Díganme ustedes si esa es la que ponemos. ¿Qué prefieren? Ok. Las dos. Dos. No sé. Nunca. No, la verdad es que no sé si soy o no soy. Pues la marcha imperial, así de plano. La marcha imperial sería pues La marcha imperial será. Ok. Ah, qué cosas tan tristes. ¿Dónde dejamos la marcha imperial? Marcha imperial en la orquesta, ¿por qué no? ¿Qué pasó? Pues se murió la princesa Leia. Eso pasó, el osito. Esto... ¿Eso vale como confesión? Pues sí, aunque yo no había pedido... Primero George Michael. Ok, aunque yo no había pedido confesiones, yo les dije que hoy les perdonaba las confesiones, pero está bien, gracias por seguir con el... con el punch de los martes de confesiones. Por acá. Ah, bueno, a ver. ¿Qué onda con el año nuevo en Japón? En el año nuevo en Japón es algo, ya saben, como todo un ritual, porque hacen como una celebración para despedir el año, que suele celebrar entre mediados y finales de diciembre, por todo Japón. Tratan de deshacerse de todas las preocupaciones del año, de dar gracias por todo lo bueno que les ha traído este año. Limpian sus casas, pero el limpiar a fondo, o sea, sí, son muy, muy, muy estrictos en este ámbito de vamos a limpiar todo para que el año nuevo empiece con todo lo que se puede. En algunas casas sí son muy parecidas las comidas de año nuevo a las de Navidad de aquí. Que ya dijimos que no se le van a la Navidad también, pero las comidas sí son muy parecidas, como más abundantes, no tan simples como en Navidad, pero sí suelen ser como más abundantes, también con mucho alcohol, eso sí, sobre todo mucho sake. ¿Qué más? Las decoraciones, decoraciones. Hay muchísimas decoraciones tradicionales. Arreglos de bambú, unos que se también hay arreglos de pino, que se llaman kadomatsu. Las cuerdas sagradas, llamadas shimekazari. La ofrenda de mochi y naranja amarga, que es Kagamimochi. Son como ya saben, esas cosas. Si quieren verlo un poquito viejitas, de paja, de cuerdas, de como muy naturales, finalmente tradicionalistas, estas cosas. Pero siempre con la intención de que traigan abundancia, suerte. Buenas vibras, puras buenas vibras ante estas cosas. También suelen reunirse pese a que Japón no es tan grande como pensaríamos, la gente suele viajar de un lugar a otro en Japón para reunirse con su familia, para estar con la familia y celebrar esto en familia. Navidad no es tanto así, lo celebran como que cada quien por su ladito, pero en el Año Nuevo sí hacen lo posible para estar juntos, no importa dónde estén, intentan viajar a donde esté su familia, el resto de la familia. Bebo que lo igual, no te preocupes, después lo escucharás, no te preocupes. Por aquel 194 dice una chana, me hubiera gustado que Santa me hubiera regalado un boleto de avión para irme en enero. Sí, Sí, así como dice Subasa Nari, dice, Uma-chan, en Japón es muy lindo el año nuevo porque se va al templo a renovar amuletos. Eso también es cierto, se va y se renuevan amuletos, pides oraciones para que el año nuevo empiece bien. En la noche del 31 de diciembre, tradicionalmente, así como hay gente que come de este lado, les digo lentejas para que empieces como con mucho dinero siempre. En Japón tradicionalmente comen un tipo de fideos de soba muy largos llamados tonshikoshi. Y al ser largo, bueno, ellos simbolizan la vida en estos fideos tan tan largos. Para que nos lleguen el año con vida nueva, con vida completamente larga, o sea, que no se nos corte la vida. Obviamente esto pues a veces va con camarones, ya saben, esos camarones capeados, y algunas que otras verduras, pero sobre todo muchos fideos larguísimos, eso es como muy importante. Ya habíamos mencionado, como dijo Subasa Nari, que se visita el templo la noche del 31 de diciembre, a tocar las campanas y hacer sus plegarias a los dioses. Esto es un buen momento para comprar amuletos de distintos tipos. Los Ema, los Kamifuda, los Amamori. Y disfrutar de la música tradicionalista en los templos budistas. Escuchar a medianoche cómo suena la campana 108 veces. Y bueno, especialmente... en los lugares donde está haciendo como más frío se bebe sake dulce o se bebe amazaki. Y obviamente esto es para calentarse del frío. Yo soy de la idea de que me encantaría ir a Japón en Año Nuevo. Nada más para ver todo lo que se hace en Japón en Año Nuevo. Escuchar las 108 campanas al unísono de los templos budistas. Eso debe ser increíble. Debe ser como wow, ¿no? Uma-chan, el día 25 me enteré de un chisme. Esas noticias navideñas con sabor agrio. Órale, pues ya, suéltala. Ya empezaste, ya suéltala, Subasa Nari. Por acá, ¿qué más? Ah, también se envían y se reciben, obviamente, mensajes, regalos, cartas, ya saben, esos sobrecitos rojos que también entran. Y todo, ocupando el nuevo animal del zodiaco chino, que este año va a ser el año del gallo. 2017 es el año del gallo, así que vayan preparando sus cosas, sus gallitos, vamos a poner gallitos por aquí y por allá, su llavero de gallo para que tengan suerte, les llegue abundancia, les llegue todo como muy muy bien. Ay Dios. Bueno, vamos a escuchar canciones. Ay Dios, ya. Vamos a escuchar estas canciones que habíamos mencionado. George Michael con Faith. Porque ya se nos fue George Michael, para que recuerden y sepan quién es George Michael. Seguramente ustedes lo han escuchado, nada más que como que el nombrecito quizás no les suena. Vamos a escuchar la marcha imperial dedicada a la princesa Leia. Y pues de ahí ya los pedidos que me han hecho, que ahorita nada más tengo dos. Pero vámonos con esta musiquilla. Si tienen unos pedidos, chicos, hoy es martes sin confesiones, así que pueden... dejarme esos pedidos sin ningún otro problema. Así que vamos rapidito a este corte musical y yo regreso para seguir comentándoles cosas de Japón y cosas que vamos a hacer en este año nuevo. Ok, no se vayan, yo regreso, chicos. Cause I gotta have faith. Another who tied me down to love above you before I did. けど頼りない翼でもきっと飛べるさ。 だから今、俺はここにいる。 Mama Yeah. Y bueno, ya regresé. Ya vi el error. Ok, espérenme tantito, ahorita regreso. Me faltó una canción. Chin chin, regreso. I'm star 溶け合ったバリアス生まれ変わった炎で Grew up in the loneliness 見つけた la loli de alguien de Wikimogo, supongo. No creo que me den permiso de ser loli de alguien más. Me linchan, yo creo. Ándele por cochina. No creo ser loli de nadie más. Quizá de mi hermano, porque pues eso ya es como lo normal. Cuestión de hermanil, pero de ahí en fuera no. Me pegan. Dice, ¡ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Ekaterín. Ay, Dios. He podido ver fotos de gente. ¿Andas? ¡Órale! Mira nada más qué vampirito me encontré por aquí. Sí, para que vean que yo también de repente me pongo a chismosear. Tengo cosas que hacer, pero me pongo a chismosear a la gente que me agrega nueva. Está bien, ni agani. Sí, ya me siguen Facebook. Bien, ¿qué seguimos? Ah, seguimos en esto del año nuevo. Los japoneses también hacen ese arroz pegajosito que es el mochi. Que ya a veces lleva diferentes sabores, pero lo preparan y se lo comen. Primero se lo ofrecen a los dioses y bueno, luego suelen comerlo ellos. ¿Qué más suelen hacer? ¿Cómo se llama esto? Celebraciones de la primera caligrafía, es decir, anotan sus primeros sueños y son prósperos. Las primeras palabras que escriben tienen que ser cosas, obviamente con mucha buena vibra, paz, amor, felicidad, cosas de estas para ponerlas en su casa. También hacen celebraciones de estas de poesía, que los primeros poemas que escribas sean como algo súper importantísimo, y los ponen para que la gente vote por ellos y se pongan. También hacen unas fogatas enormes en los templos, en los santuarios, en los templos budistas y en lugares de estos. Pero la fogata es enorme con los viejos amuletos. Es decir, sacas todos tus amuletos viejos de tu casa y los vas y los llevas a este santuario. Y en el santuario los queman. Al final, para finalizar el año, antes de que empiece el año nuevo, a finalizar el año viejo, las queman en esta llamada Shogantsu, que es una fogata que hacen obviamente con todos estos amuletos. Entonces es como bastante, bastante padre esa parte de quemar los amuletos, dejar que todo lo bueno, lo malo que detuvieron estos amuletos, lo bueno que dieron, lo malo que detuvieron, pues se vaya, desaparezca y fluya para seguir trayéndonos más cosas buenas, ¿no? Eso es como bonito. ¿Más pedidos? Más pedidos. Uy, corrector Yui. Ahora sí andan como... Hace años que no escuchaba corrector Yui. Como retros. Andan como retros. Eso está bonito. ¿Por acá qué? Dígame usted, porque soy una. Santo Dios, santo Dios. Nada atrás. ¿Qué onda? Exclamó Mori. Sigo teniendo sueños, señores y señores, soy un oso. Ay, sí, yo creo que en mi vida pasada fui un oso, por Dios. ¿Qué onda con el programa de Cardel? No sé. Vamos a ver si lo encontramos de este lado y a ver si nos dice. ¡Cardel! Acá está Cardel Sniper. Saber. Ya le puse, Mister, ¿harás programa en los radioescuchas? Desean saber. Y ya lo leyó. Es rápido, muchacho. Chan, chan, chan, chan. Veamos si nos contesta. Y él dice. Dice que está de vacaciones, que a la fregada, que regresa en enero. Chicos, hasta enero regresa el muchachón. Así que déjenlo descansar, que esa garganta suene sexy de nuevo. Que ándale, además anda haciendo proyectos nuevos, interesantísimos. Así que déjenlo descansar. Y pues ya. Déjenlo descansar, que en cuanto él recupere fuerzas. Así que vamos a dejar a Cardel descansar, que regrese en enero repuesto con todas las pilas altas, que disfrute sus vacaciones. Y pues ya. Así que no hay Cardel para estos días. Ni modo. Ni Modinsky. Por acá. El opening de Noragami. Pues, ¿cuánto piensan que va a durar el programa, chicos? Noragami Aragoto. Que dejen descansar a garganta de lata. No, nada más déjenlo descansar. Para Furumi. Hola, Furumi. A cualquiera son todos lindos, pues perfecto. Ya estamos bien entonces. Por acá me andan sonrojando. Así nada más, no, espérense. Un chiclito, mínimo, espérense. Pues ya no, ya se nos fue el programa. Ahora sí, ya me voy, para que puedan escuchar todas sus canciones. Ya me voy, yo fui, yo soy, yo seré Umachan, los quiero mucho, pórtense bien, feliz año nuevo. Todavía nos vemos el jueves, no, nos escuchamos el jueves. No sé qué voy a estar haciendo el jueves, pero voy a hacer programa, a ver cómo le hago. Pues ahí ando en Facebook, síganme en Facebook, ya saben, Umachan, con doble M, en Twitter, en el Snapchat, en el Instagram, en todo lo que se deje. Y los quiero mucho, pórtense súper, súper mal. Y me invitan. ¡Mua! ¡Chai! Yeah. 米と焼酎を僕は片手に持っている。震えた君のやる場所へ足を早め向かっている。焦る心を急かしただけ、とどまる気配もなく進んでゆく。手を伸ばしてる塞いだ僕のいる場所は誰にもわからない。終わりと始まりの境目、全て重なった。The man